Billy les quiere dar un mensaje a todas las mamás del mundo. ¡Ahora, Billy! ¡Feliz día, mamá! Oye, Billy, ¿ah? ¿Pero las mamás de Italia? La mamma mia un giorno pizza molto felice. ¿Y las de Francia? Otro bien jour de la mamá et la fromage bagata. ¡Ah! ¿E Irán? Sí, de Basquevan. Para todas las mamás de otro mundo, les enviamos un mensaje de otro mundo. ¡Feliz día, mamá! Bilsipap, yo quiero otro mundo.